¿Y crees que vayan a venir ellos? Ay, no importa. Es que no sé qué voy a hacer si los veo. Chicas, solo venimos a divertirnos, ¿ok?